Sí, vos sabés que para trabajar en medios hay que ser insistente y pesado como collar de sandía, sin lugar a dudas. Por eso, aunque lo tenga que perseguir, no importa, porque no me quieren invitar a la fiesta aniversario del pueblo, pero están re equivocados. ¿Cómo le va al intendente de Lonquimay que está preparando terrible fiestón para los 117 años de Lonquimay? ¿Cómo está Manuel Feito? Buen día a toda la audiencia, buen día ahí en el piso, gracias ante todo por comunicarse y bueno, aprovechando lo que venía contando, disculpas porque estaba lejos del teléfono, ahora sí, ya estamos con todo armado para poder conversar tranquilo. Manuel, bueno, se viene el aniversario de esta localidad que, bueno, no vamos a esperar a los datos del censo, porque usted seguramente más o menos ya tiene conocimiento. Estamos hablando de una localidad de ¿cuántos habitantes? Mira, la verdad es que datos del censo todavía no pudimos obtener ninguno. Estamos re ansiosos con el tema y a la espera de que se anuncien próximamente. Pero bueno, por ahí un cálculo medio rápido que hacemos a diario es el padrón. Y bueno, estamos cerca de los 1.600, 1.700 personas que aparecen en el padrón. Así que tenemos la esperanza de ser 2.000 habitantes. Esa sería nuestra ilusión. Sí, porque además cambia mucho la situación, ¿no? Sí, es diferente. En el último censo, 2010, fuimos 1.660. Así que bueno, vamos a ver ahora qué número arroja, cuántos lonquimayenses somos los que compartimos vivir en nuestra localidad. Bueno, Lonquimay llega a su centésimo, decimoséptimo aniversario. Ya comenzaron los festejos con una obra de teatro, entiendo. Cuénteme qué es lo que se está preparando, quién lo preparó, además. Mira, la verdad que ahí hay un punto clave a la hora de contarle a la gente esto del festejo en modo cronograma. Nosotros tuvimos, y todo el país igual, ¿no? Dos festejos frustrados, donde no nos pudimos encontrar como lonquimayense, allá por el 115 aniversario, y también nos volvió a suceder en el 116. Así que las ganas de festejar y de encontrarnos eran muchas. Y las distintas instituciones intermedias de la localidad, cada una aportó alguna actividad que traía pensada o que venía planeando y las enmarcamos todas en esta semana de festejos. Como bien decías, ayer comenzamos con una obra de teatro que fue una propuesta y fue llevada a cabo por la Biblioteca Popular Local. Estuve mirando las fotos, me encantaron esas actrices, ¿eh? Sí, todos actores y actrices locales, la verdad que un empuje bárbaro ese grupo de lonquimayenses, estuvo muy lindo. Hoy seguimos con una correcaminata a la hora de la siesta, en donde la idea es llevarla a cabo en la Avenida Alem, que es la que se va a inaugurar el próximo domingo. Bueno, y así concatenando actividades. ¿Cómo está el clima ya hoy? Porque acá está todavía con mucha neblina y muy húmedo. ¿Cómo está Lonquimay también, más o menos? Exactamente igual, lo que estamos con muchas ganas de que abra un poco y aparezca el solcito, pero no, todavía no estamos teniendo la suerte, siendo las 10. Casi media de la mañana, todavía no nos acompaña el sol y está bastante cerrado. Abrigarse bien para la caminata, entonces, ¿eh? Exactamente, no va a quedar otra. Bueno, usted me decía que estaban organizando distintas actividades y yo leía también que iban a tener una gala lírica con la Banda Sinfónica de la Provincia el sábado. Exactamente, con la idea de encontrarnos en las horas previas al inicio de este cumpleaños y con la aceptación de Lucas Arrieta, que es un tenor lírico, con su señora Florencia, que son parte del coro estable de Colón, hijos del pueblo, que aceptaron la invitación para venir a acompañarnos, ni más ni menos. Van a estar con la música de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, así que bueno, eso va a ser en las horas de la tarde del día sábado, para bueno, disfrutar de ese tremendo evento y ir acercándonos a las 12 de la noche para cantar nuestro feliz cumpleaños. Claro. Van a tener también un baile popular. El mismo día, el mismo sábado, una vez finalizado esta velada de gala, el Lonquimay Club, otras instituciones, organiza un baile. ¿La velada popular de gala va a ser dónde? En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Perfecto. Y algunas horitas antes que el baile popular, que va a ser en el salón principal del Lonquimay Club. Perfecto. ¿Quiénes van a estar allí? Bueno, en el Lonquimay Mike Club son tres presentaciones y cierra con Los Reyes del Cuarteto como presentación principal, que bueno, eso ya va a ser el broche de oro para poder celebrar y bailar bastante y divertirnos todos juntos. Bien, mucha actividad, además de, por supuesto, los autos antiguos que mañana van a estar en exhibición de cerca del mediodía, ¿no? Exactamente, arrancan cerca de las 11 de la mañana, tienen pensado llegar en caravana y entrar a la localidad, también recorriendo la avenida Lem, como te contaba, para después ubicarse frente a la Plaza Central y estar hasta aproximadamente las 16 horas en exposición para que todos puedan venir a compartir un mate, charlar con ellos, ver los autos. Siempre es un evento que convoca a la familia, así que también se hicieron presentes en esta semana aniversario. Y cerramos, por último, el día 20, un día después del cumpleaños de la localidad. Ah, pero el domingo no me contó todavía toda la actividad del domingo. Ah, lo del domingo es lo protocolar. Lo del domingo arranca tempranito en la mañana a la Capilla Sagrado Corazón de Jesús con la misa patrón y la misa parroquial a las 9:30 de la mañana. Después, 10:30, el izamiento de banderas con todas las autoridades municipales. Y de ahí nos trasladamos al predio de la Avenida Lem, que es donde se va a hacer la inauguración formal de esta obra que ha llevado cerca de 2 años de gestión su construcción y está terminada para el disfrute de todos los vecinos. Va a ser formalmente inaugurada, más allá de que ya está en uso, obviamente, pero bueno, va a ser formalmente inaugurada con alguna otra obra complementaria, que se trata de una plazoleta y bueno, y algunos otros arreglitos y sorpresas que se van a ver en el momento. ¿Quién hizo este escudo en mosaicismo? Hay un grupo de mosaicismo a través del taller, que la profe se llama Mónica, vienen trabajando, y ellas propusieron, cuando se enteraron de que estábamos próximos al aniversario, como taller, presentar el escudo de nuestra localidad, que la verdad, impecable. Tuve la suerte de verlo ayer antes que lo coloquen, es una delicia, con un tamaño espectacular. Va a estar ahí, va a quedar permanente para que lo podamos disfrutar todos. ¿Y por qué no está la foto en el Facebook de Lonquimay, que lo estoy buscando y no lo encuentro? No lo encuentro, no. Hasta el momento... Los van a hacer esperar hasta último momento para claro, subirlo. Claro, hasta el momento nosotros no subimos nada de la terminación completa, porque faltaba finalizar, y lo que se ha ido viendo por ahí en las redes es lo que van subiendo los vecinos antes de que estén las publicaciones de la obra totalmente finalizada. Bueno, entre ellos falta el escudo, que es otra de las partes, que está hecho en un retiro que tiene unas paredes, bueno, las diferentes placas que hacen referencia a la fecha y de punto central este escudo, que la verdad ya mañana lo vamos a ver, va a ser espectacular. Y bueno, el agradecimiento al grupo de mujeres que trabajaron contrarreloj y siguen ahora contrarreloj terminando de colocarlo. Seguro que sí. Manuel, bueno, me estabas diciendo el lunes, ¿qué pasa el lunes? Y el lunes, el día de nuestra bandera, lo vamos a celebrar con una propuesta elevada por la Escuela 35, que es nuestra escuela primaria, en donde a través de la voluntad de todos los padres y también del Ministerio, vamos a celebrar el 20, el día 20 y en la plaza. La jura de la bandera de nuestros niños de cuarto grado va a ser en la Plaza Central, y el día 20, como por ahí sucedía en viejos tiempos y como es recuerdo de muchos, se quiso retomar esa tradición, así que bueno, el acto central local por el Día de la Bandera, con la presencia de todas las banderas de nuestras instituciones y bueno, con la presencia de los alumnos de cuarto para hacer la promesa, va a ser en la Plaza Central a las 11 de la mañana, así que también es un gran detalle volver a estas costumbres que por ahí después de la pandemia se han ido perdiendo un poco, así que vamos a tener la suerte de poder vivirlas todos juntos en la Plaza Quintana. Bien, no quiero contestar esta consulta, para mí es todo gratuito, pero bueno, un oyente nos pregunta si la gala lírica hay que pagar entrada. No, el único que sí tiene costo es el baile popular, después el resto de todas las actividades son abiertas. Perfecto, perfecto. ¿Qué valor tiene el baile popular? Varía según el horario de llegada, pero ronda desde los 700 pesos a los 900 pesos. No, yo tengo dos patas de palo encima y a andar pagando, la verdad que no sé si me conviene. Pero bueno, el asador criollo, a ver, el asado del siglo, ¿Cuándo lo hacen? No. Lo esquivaron este aniversario. Lo esquivaron. Lo esquivaron. A ese no lo hicieron. No, tal cual. Manuel, esto es lo que se viene, ya le dimos difusión, nosotros estamos más que felices de una localidad que además es cercana a Santa Rosa, entonces nos podemos ir y venir cuando queremos, pero sí, fundamentalmente no quiero perder la oportunidad, ahora que lo tengo al aire, de que nos cuente cómo está Lonquimay, que nos cuente qué hace falta, qué se está concretando, lo bueno y lo malo, cómo le va a la municipalidad de Lonquimay. Mira, como Muni tuvimos un gran desafío, y creo que no nos pasó solo a nosotros, sino es una cuestión general, que bueno, tuvimos que dejar la agenda de lado, y por ahí los sueños que traíamos y los tiempos planeados con la llegada de esta pandemia, que a todos nos tomó por sorpresa, hizo que cambiáramos la agenda y las prioridades fueran otras. Pero más allá de eso, tengo que destacar el apoyo del equipo del municipio y el apoyo del pueblo. Lo que más, en cada una de las iniciativas que se tomaron, nos han ido acompañando. Y bueno, durante ese tiempo en donde la prioridad era cuidarnos, igual pudimos, en otros tiempos y con otros niveles de avance, ir cumpliendo algunas de las propuestas o sueños que teníamos. Hoy estamos en un año donde, como te contaba recién, vamos a poder inaugurar esta avenida, vamos a poder entregar cerca de los primeros días del mes que viene 10 unidades habitacionales nuevas, que ya son 18 en la localidad entregadas. En el mes de octubre se planea la inauguración de un cuartel de bomberos hecho completamente nuevo, y bueno, el avance de cada una de las obras y de los trabajos de cada una de las áreas de la municipalidad en esta reactivación post pandemia ha sido muy bueno, muy bien receptuado por la localidad, así que eso nos pone muy contentos. Y también una preocupación lógica, y que es una preocupación diaria, que es la cuestión económica. Hemos visto en nuestros niveles de trabajo una reactivación bastante más rápida de la que esperábamos, y bueno, muy muy atentos como municipio a estar cerca de todos para que en estos tiempos difíciles que corren podamos acompañarnos para pasarlo y esperar que se acomode, ¿no? Sí. Este es el año, digo yo, de Lonquimay, porque después de esa fiesta maravillosa del 25 de mayo, realmente, qué lindo ese 25 de mayo en Lonquimay. Quiero felicitarlo a usted y a través suya a todos los vecinos de Lonquimay, porque tuvieron un acto precioso, ¿eh? Sí, la verdad que nos sorprendió mucho y nos puso muy orgullosos la elección de la localidad para llevar adelante este tipo de evento provincial, y donde se convoca no solo a nuestros habitantes, sino a la gente de la provincia. Y bueno, y agradecer siempre que sale el tema, agradecer al equipo y a las instituciones de Lonquimay, que la verdad que fueron ellos los que se pusieron el evento al hombro, con muy poco tiempo de organización, y la verdad salió un evento como se merecían, que después de tanto tiempo sin reencontrarnos, poder vivir un día así, la verdad que fue hermoso. Y bueno, y escuchar después las repercusiones, que gente de todas las edades estaba contenta y habíamos colmado las expectativas, para uno una alegría, sin ninguna duda. Sí, no, maravilloso, la verdad que precioso. Además, sigo mirando esas fotos, que con ese cielo atiborrado, así medio gris, esos paraguas con los colores de nuestra bandera, la verdad, maravilloso, quiero felicitarlo a usted y, por supuesto, a toda la comunidad de Lonquimay, porque sin la comunidad y las entidades del pueblo, estas cosas no salen bien o no son posibles, ¿eh? Tal cual. Muchas felicidades y, bueno, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, Manuel. Desearle a todos los lonquimayenses un muy feliz cumpleaños, un muy feliz 117 aniversario, y invitarlos, como siempre, a seguir trabajando juntos en la misma dirección, tirando para el mismo lado, como siempre decimos, que ese es el único camino para hacer crecer a Lonquimay, y que para que los lonquimayenses vivan todos los días un poquito mejor y que vivan como se merecen. Así que desearles un muy feliz cumple, invitar a todos los oyentes, a toda la audiencia que se quiera acercar a cualquiera de los eventos, que serán bien recibidos, y agradecerle al medio por el tiempo, y a disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias, muchas felicidades.